El calabozo del androide. Se realizó hace ya poquitos días el encuentro de mujeres para justamente saber qué fue lo que pasó y qué temas se abordaron. Estamos en línea con Florencia Guimaraes, activista travesti, fotógrafa y sobreviviente de prostitución, entre otras muchísimas cosas. La verdad que fue un encuentro que veníamos esperando hace mucho. Nosotras estamos más unidas y mucho más organizadas, y que en estos encuentros salen cosas muy buenas, muy positivas, y sobre todo acciones de lucha a seguir, ¿no? Y particularmente participé del taller que era de activismo y experiencias travestis trans, que ya lleva 2 años ese taller, que fue un taller muy rico, donde muchas compañeras se acercaron por primera vez, ¿no? Mirá la importancia de que de sentirte interpelada por algo tan simple como estar nombrada en el título de un encuentro. Esto hizo que muchas compañeras por primera vez sintieran que ese era el lugar para reunirse. El calabozo del androide. Santiago Alonso, Lautaro Pérez, Matías Lavizari, Juan Manuel Ruizotto. Los miércoles de 22 a 0 horas en Vender FM.